dedicarte a la fotografía. O me atrapaste en el bar y me hablaste de eso y de otra mucha cosa más. Y ahora vamos subiendo por el cuarto y hasta el sexto. Se abre la puerta del ascensor y aparece tu estudio fotográfico. Sácale una foto, sácale una foto. Dedicarte a la fotografía. Me atrapaste en el bar y me hablaste de eso y de otras muchas cosas más. Y ahora vamos subiendo por el cuarto y hasta el sexto. Se abre la puerta del ascensor y aparece tu estudio fotográfico. Yeah. Sácale una foto a mi escroto, déjalo que ande a mi glande, como dijo Confucio. Déjalo que vaya y pues vaya y te pide. I am on the left, I am on the right, we are. I am on the pide. Que era la que me acuerdo, la de, ah, la, deja lo que vaya y vuelva, tío, porque me vino a la cabeza.